callado. He contado a tanto falso, a ver por dónde empiezo. Dios no va a ayudarme, pero todavía le rezo. Pido por mi libertad, ya que sigo preso. He probado drogas, pero me enganchó tu beso. A veces me estreso porque no tengo la culpa de portarme bien con tanto hijo de puta. Amistades que tuviste y ahora están rotas. Mejor que no juzgues, así que cierra la boca. Me crié en Vallecas y aprendí en Los Olivos. Todo te va mal porque estás todo negativo. Aunque caiga, me la suda, me levante, sigo. No perdono, no olvido, bro, te lo digo. Te perdiste por tangos y ahora pepe, pepe, per. Ya no consola nada, solo bebe, bebe, per. No he vuelto al pasado, así que me voy a joder. Sigo mi camino y no se me va a torcer. Hay tanto falso afuera, no sé por dónde empezar. Si tú supieras lo que yo he tenido que pasar. Lo que se acaba y luego vuelve a empezar. Odiamos o perdonamos, no sabemos amar. Hay tanto falso afuera, no sé por dónde empezar. Si tú supieras lo que yo he tenido que pasar. Lo que se acaba y luego vuelve a empezar. Odiamos o perdonamos, no sabemos amar. Viviste, aprendiste y aún así pues fallaste. No supiste amarme, deja ya de rayarme. Me eché todas las culpas y he llegado hasta odiarme. Ya no sé qué hacer, joder, dime tú entonces. No me solucionan, no me dan salida. Seguiré fumando pa' olvidar y sin saliva. Por los que se fueron quiero una mano arriba. Y no seré baboso que babosea a tu piba. La vida sencilla eres tú quien la complicas. Aún tengo recuerdos jugando con las canicas. La primera vez que siento el nudo en la tripa. Ganas de soñar, algunos pues me la quitan. No voy a parar de hacer música real. 24/7 escribiendo y tal y tal. El mundo está jodido y no sé lo que va a pasar. A veces he perdido porque no he sabido esperar. Hay tanto falso afuera, no sé por dónde empezar. Si tú supieras lo que yo he tenido que pasar. Lo que se acaba y luego vuelve a empezar. Odiamos o perdonamos, no sabemos amar. Hay tanto falso afuera, no sé por dónde empezar. Si tú supieras lo que yo he tenido que pasar. Lo que se acaba y luego vuelve a empezar. Odiamos, no perdonamos, no sabemos amar. Esto fue, si tú supieras, hay tanto falso, tanto, Jimmy Jim, DJ Mac.